antes de que nos olvide. Haremos historia, no andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Antes de que nos olvide. Pues Radio Bemba para mí es, para empezar, la democracia de las calles, como dice su lema, ¿no? Y pues es una forma que tenemos, pues los que queremos expresar cosas diferentes y que se expresen cosas diferentes en la calle, ¿no? En la, a través de las ondas hercianas en este caso. Una manera de informarse de cosas que no suceden, que no se pasan en otros medios de comunicación, ¿no? Es un estilo de vida también, para los que hemos tenido pues la facilidad o pues la oportunidad de participar aquí, ¿no? Con el colectivo. Es una forma divertida de crear conciencia, ¿no? Que es el objetivo de muchos de los que estamos aquí, ¿no? Y pues es algo que no se ha logrado de otras formas, que se intenta lograr de otras maneras, pero pues esto a mí se me hace una cosa de lo más productivo, ¿no? En ese sentido.